discreetly neatly meet me by the tracks. Come twilight, take flight. No, we won't be back. It's time to drop the shield, invent the wheel, then roll where chance will guide us. We'll be riders, we're outsiders. We know where we belong. Yeah.

Thank you. Thank you. de ansiedad, de silencios por besar. Esta sangre quedó atrás. Luego beberás, hundido en esta tierna levedad. Y luego vuelve a acariciar tus deseos. Vuelve a amar. Son mi debilidad. largo de la urbe, viene desapercibido el manto de la muerte, con ese sublime y semejante encanto que los angustiosos y perdidos siguen a su andar. Una sombra tenue, temblorosa, amarga, desconocida, sutil y misteriosa, que es propia del silencio y el descanso. El descanso que aparenta y susurra en sus labios. ¿Es una promesa o un cruel engaño? No lo sabe ni el sabio, ni el ignorante, ni el moribundo, tampoco el perdido. Se mantiene sigilosa entre los vivientes, atesorando su secreto en el último respiro. Quisiera hablar con mis amigos, mis ancestros, para que manifestaran entre sueños el placer, el dolor, la inmundicia o la nobleza que nos depara ese destino, esa promesa de la muerte, del descenso, de la extinción del cuerpo. ¿Mueren también el suplicio y el tormento? Respóndanme entre señas, queridos y llorados muertos, acompáñenme en estos tristes pensamientos. Una historia, y así me permite.